actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Este no es un programa de radio. Esto es Decimú. Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decimu. Decimu. Palabras como puente. Buenas gracias, muchos días. Hoy quiero jugar a ser simplemente un maestro de ceremonias. Me encantaría ser un presentador como en aquellas fiestas y festivales antiguos, o en los circos y en las kermeses, para presentarte nada menos que una película de terror. A ver cómo sale. El guión de lo que te voy a leer ahora lo armaron los propios vecinos. Compartí cómo fue la experiencia de encarar este cortometraje de ficción y zombies como una alternativa de denuncia ante la problemática ambiental que sufren quienes viven a orillas del arroyo Sarandí, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en el cual empresas de las más contaminantes no cesan de tirar sus residuos impunemente con el visto bueno de las autoridades de turno, exponiendo a la población, en su mayoría niños, a enfermedades crónicas, respiratorias, de piel y hasta tipos de cáncer que directamente se relacionan a las sustancias arrojadas. Vení y entérate cómo fue realizar este film de 20 minutos a un costo de 0 pesos, con la participación primordial de los vecinos actuando, maquillando, aportando ideas de guión y hasta ofreciendo sus propias casas como locaciones para filmar, para dar forma a algo que comenzó casi como una broma y terminó siendo una demostración más de que se pueden encontrar alternativas de comunicación que abran el abanico de llegada y participación de la gente. Con ustedes, Corina Mutante. Bueno, esta sería una posible presentación y seguramente habrá que mejorarla, pero yo no sé si a vos te pasa. A esta altura, lo insólito no es que haya contaminación y enfermedades en múltiples zonas del país. La noticia es que los vecinos hayan decidido difundirlo y denunciarlo haciendo nada menos que una película de terror. Y hacer esa película les produjo la mayor mutación que te puedas imaginar: recuperar la alegría y la autoestima. Ya te voy a contar cuáles son las empresas que contaminan, cuál es el intendente real, cuál el ficticio, y quiénes son los héroes de esta superproducción. Pero claro, no te voy a pasar la película entera, porque este es un programa de radio. Sin embargo, podemos escuchar un audio exclusivo que no tienen ni los espías de la CIDE, ni los espías de Macri, ni consiguieron los de Wikileaks. Es la conversación telefónica de un empresario entongado con el señor intendente Ernesto Forroresi, en la película Corina Mutante. Sí, Ernesto. Sí, viejo, pero quédate tranquilo. Si ya habíamos quedado así. Dale, dale. Yo mañana pasado vuelvo y arreglamos los últimos detalles. Quédate tranquilo. Pero sí. Mira que invertí mucha guita en esto, che. Por supuesto. Y vos te estás jugando la reelección al puesto. Acordate que este año hay elecciones. Sí, querido, sí. Dale, dale, quedamos así. Aparte no me vas a decir que no. Lo de la inauguración de la plaza fue una buena idea. Nos deshicimos del barro contaminado y vos te anotás un poroto dándole obras públicas a la gente. Y todo en un solo movimiento. Sí, querido, pero sí. Quédate tranquilo. Yo mañana pasado llego y arreglamos los últimos detalles. Vas a ver que a la gilada la arreglamos con las minas. Digo, con las migas. Así es, señores. A la gilada le inaugurás una plaza contaminada y ganás por todos lados. Ya vas a ver cuánto hay de ficción y de realidad en esa idea también llamada poroto por el empresario entongado. Pero el asunto es así. Hay una frase que mucha gente usa. Una película de terror. Por ejemplo, ¿cómo te atendieron en el hospital? Una película de terror. ¿Qué te parece el banco o la prepaga en la que estás inscripto? Una película de terror. ¿Qué te parecen los políticos? Una película de terror. ¿Qué tal jugó Argentina en las eliminatorias contra Venezuela? Ahí tenemos de nuevo la frasecita. Y así uno podría seguir. Pero resulta que Villa Corina, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, es sede de las enfermedades, malformaciones, el olor a podrido y las cloacas empresariales y políticas alrededor del arroyo Sarandí. ¿Qué decidieron hacer los vecinos frente a esta situación? Una verdadera película de terror. Lo que acabas de escuchar hace un ratito es un tramo de la película de 20 minutos creada por la Asociación Civil Vecinos de Villa Corina por un futuro mejor. Por internet los puedes buscar en Facebook y en todas las principales páginas sobre Villa Corina. Los vecinos hicieron la película con el apoyo cinematográfico de la productora Cosa Mostra. Cosa Mostra viene de ganar festivales con sus increíbles películas que mezclan terror y humor, en las que hacen una descripción de la actualidad, me parece a mí, mucho más precisa que la de los diarios y los noticieros. Bueno, no hacía falta mucho, Cosa Mostra es mucho más que todo eso. Si te quedan dudas, podés buscar Cosa Mostra por internet en cosamostra.com.ar y vas a poder ver maravillas como Carne Picante o otra de terror y humor que se llama Con la Sangre Bajo el Brazo, y también trailers de Corina Mutante. ¿Cómo se conocieron la gente de Cosa Mostra con los vecinos de Villa Corina? Lo relata Néstor Saracho, vecino de Villa Corina y gran inspirador de toda esta movida. Nos conocimos en la Cátedra Autónoma de Comunicación Social de La Vaca en el año 2009, cuando ellos contaron la cuestión del primer corto que hicieron, que ganó el premio del público de Buenos Aires Rojo Sangre, y nosotros recién empezábamos en el 2009, en julio, con la problemática de la denuncia. Bueno, hicimos un festival en el 2010 y a fines de 2010 empezamos a trabajar ahí en el barrio, que vinieron los chicos de Cosa Mostra, para empezar a tomar fotos de los posibles lugares de la locación y hacer el guión entre los vecinos. La Cátedra de La Vaca es la Cátedra Autónoma de Comunicación Social. El festival que organizaron los vecinos se había llamado Arroyo Fest, como si fuera el Oktoberfest alemán de la cerveza, pero en este caso dedicado a otra forma de borrachera que es la del arroyo Sarandí y sus contaminaciones. Primer detalle, Néstor Saracho y los Cosa Mostra son comunicadores de primera categoría selección. Pero justamente por eso, en vez de quedarse con el monopolio de lo que había que decir, abrieron la posibilidad de que el guión se hiciera grupalmente entre los propios vecinos. Y no fue fácil, nos lo cuenta así Néstor Saracho. En un principio iba a ser una temática totalmente, de terror, que era los niños se enfermaban con una mezcla química y salían a matar a los adultos que no los cuidaron. Entonces, una compañera de Quilmes, se llama Nieves, un día nos cuenta la experiencia de cuando ella, bueno, en las escuelas van a dar las charlas, toma la palabra un padre y dice, bueno, después de lo que me acabas de contar, dame el arma que me pego un tiro. Entonces, como que ahí dijimos, vamos a buscar otra manera, o sea, no somos máquinas, somos seres humanos y a pesar de que está todo un poco complicado, como que hay una esperanza. Entonces ahí es cuando toma todo un cambio del guión. Esto me pareció especialmente interesante. ¿De quién es la culpa si un chico se enferma? Uno puede pensar que los padres tienen responsabilidad. Pero lo que decía este papá, por lo que contaba recién Néstor, que le contaba a su vez una de las maestras, muestra cómo también tenemos la tendencia a privatizar los problemas. Resulta que por la combinación entre empresas y políticos, pudren el agua, el suelo y el aire. Enferman a los chicos y la culpa, para colmo, es de las mamás y los papás que se pasan el día trabajando. Entonces, uno ahí dice, paremos, que nadie se pegue un tiro y revisemos un poco cómo es la situación. Pero este es un modelo de cómo, en lugar de imponer una idea, al hacer la película Corina Mutante, lo que hicieron los integrantes de Cosa Mostra y de la propia Asociación Civil de Vecinos de Villa Corina, es escuchar cómo una docente cuenta lo que dice un padre y cómo se empieza a armar una red de sentido dentro del propio barrio, tan fuerte como para cambiar el guión. El director de la película fue Fabián Moreno, aunque nadie lo conoce así. En realidad es El Pollo, de Cosa Mostra. Y nos muestra cuál fue su impresión cuando Néstor Saracho y los vecinos de Villa Corina lo invitaron a recorrer el barrio. En noviembre del año pasado fue la primera visita que hicimos al barrio. Bueno, que fui justamente con Néstor y fuimos al Arroyo Sarandí y digamos, y las casitas muy precarias que están sobre el arroyo y sobre la pared de una, que si no me equivoco bien, es una fábrica de pintura, que bueno, justamente largan los desechos ahí en el arroyo, y bueno, yo por lo menos quedé choqueado con cómo esa gente vivía en ese lugar, no por el hecho de la pobreza, sino por el hecho mismo de la contaminación. Es como vivir a la espalda de una fábrica de pintura, ¿no? Parece la metáfora de decir, bueno, tras una fábrica de pintura estamos tapando o blanqueando con cuestiones oscuras cómo vive esta gente. Ya volvemos para que escuches y veas en la pantalla de tu imaginación a los mutantes que salieron a resistir al intendente Forresi y a las empresas en esta película de terror que se llama Corina Mutante. ifolavaca@sahu.com.ar Ar. Punto de encuentro. No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. Cooperativa La Vaca. 10 años sin que tradición, familia y propiedad nos coloque un solo anuncio. En www.lavaca.org o RG podés volver a escuchar siempre este programa, si es que no te da miedo. Corina Mutante es la película de terror de la cual podés buscar los trailers por internet. Yo antes decía, más que trailer, la cola de la película, o los avances, y que está empezando a recorrer barrios, escuelas y festivales. Describe una de miedo en serio. ¿Cómo es la contaminación en Villa Corina, las enfermedades que producen y el contubernio de los empresarios con los políticos que siempre, justo, están mirando para otro lado? Pero escuchemos un testimonio directo. Esta película, Corina Mutante, se hizo por situaciones como las que nos cuenta un vecino, Andrés Alonso, que además es el actor que hace de empresario contaminante. Lo que nos cuenta Andrés sobre su hijo Tadeo es de terror. Pero esta es la parte real de la historia. Yo me acerqué porque conocí a los chicos de la asociación civil, porque hace unos años atrás tuve al nene enfermo, ¿viste? Él se levantó una mañana con una deformación en las rodillas, en la nuca y en las caderas. Y se le puso como el cuerpo en sangre viva, ¿viste? Así con llagas. Lo llevamos al Garrahan, allá quedó internado. Tuvo fiebre, tuvo vómitos y no le encontraban qué podía hacer, ¿viste? Porque no tenía relación con ninguna enfermedad. Y después un especialista nos preguntó si vivíamos cerca de alguna fábrica o de algún arroyo. Le explicábamos que vivíamos a 50 metros del arroyo, así que, bueno, ahí nos dimos cuenta de dónde podía ser. Era algo viral que le había entrado a él, ¿viste? Y nosotros al estar a 50 metros, por la noche, teníamos que tener toda la casa cerrada. Por el olor que hay de las fábricas, ¿viste? Entonces así conocí a los chicos. Ellos, los chicos de la asociación civil, hacían una protesta en el arroyo contra la contaminación y un día yo me crucé para contarle el caso nuestro y bueno, ahí fue donde conocimos a los chicos de la asociación y después ellos conocieron a los chicos de la productora y así se hizo. Pero hubo algo más. Andrés y otros vecinos fueron varias veces a ver al intendente de Avellaneda, don Jorge Ferraresi, este es el intendente real, y denuncian que finalmente el intendente les dijo dos cosas, adivina cuáles. Primera, ustedes viven ahí porque quieren. Segunda, si siguen hinchando, no van a vivir al lado del arroyo, van a ir adentro. Esto es apasionante porque incluye una amenaza. Pero además el intendente considera que los vecinos viven ahí por una decisión, en lugar de irse a vivir, por ejemplo, a Punta Cana o al Hotel Four Seasons, o no sé a dónde. Se podría intentar desalojar con esta misma lógica a, por ejemplo, a todos los pueblos de la cordillera para que no sigan molestando, para que no sigan hinchando, para decirlo en palabras del intendente Ferraresi, para que no sigan hinchando con la minería a cielo abierto, o por ejemplo a la gente de Libera que se resiste a las arroceras. Inspirándose en el señor Ferraresi, los vecinos inventaron al personaje de ficción que es el intendente Forroresi. Fíjate lo que pasa en la película Corina Mutante cuando a Forroresi le ponen un móvil de televisión en la puerta de la casa. Nos encontramos en la puerta de la casa del jefe comunal Forroresi, quien ha sido acusado de malversación de fondos y de querer inaugurar una plaza sobre barro contaminado. En cualquier momento se está saliendo. Señor Forroresi, ¿es verdad que la plaza que va a inaugurar está hecha sobre barro contaminado? No, patrañas, esos son patrañas. A mí me están queriendo ensuciar, es una campaña de difamación, no tiene... Pero hay pruebas. Preséntenlas con los abogados míos y vamos a resolver... No va a declarar nada frente a estas acusaciones. Juzgado, vamos a... Hay niños, mujeres con enfermedades en la piel. No me clavo las cosas, esa gente vive ahí porque quiere. Hay pruebas, ¿no? Sí, pero nadie los obligó a vivir ahí. Pero hay pruebas, Forroresi, hay pruebas. Bueno, preséntenlas y mis abogados se harán cargo. Están presentadas en el juzgado número 1 de Avellaneda. Bueno, o sea, es un tema de los abogados, por favor. Un momento, no mezclemos las cosas, por favor. La gente vive ahí porque quiere. Nadie la mandó a vivir. Permiso. No puede hacer las declaraciones. ¡No se vaya, Forroresi! ¡Forroresi! Bien, el jefe comunal Forroresi huyó cobardemente, no dio ninguna información a los periodistas ni a los medios. En instantes con más información. Adelante. Pero los grandes protagonistas de la película son los niños, que son los únicos capaces de llevar adelante la resistencia frente a la contaminación, ante la indiferencia de los adultos que de tan contaminados que están se volvieron zombies. Todo nace, toda esta resistencia en la película nace de una nena que se llama Corina y tiene el antídoto frente a los venenos que están enfermando a los chicos. Lo vas a ver en la película. Pero esos chicos están decididos a no convertirse en zombies. Escuchá la escena cuando los nenes mutantes y las nenas mutantes deciden darle a los adultos su propia medicina. Chicos, este sábado se inaugura la Plaza Radioactiva. ¿Qué mierda vamos a hacer? ¡Resistir! ¡Resistir! ¿Y eso qué es? A estos le vamos a dar un poco de su propia medicina. ¡Ja! ¡Agüita del arroyo! enteraste, Damore? De estos zurditos ecologistas que nos quieren boicotear la fiesta. Damore, no te preocupes, que si se llegan a poner muy densos, hacemos como dice el cabezón. Reprimimos y se acabó la joda. Yo no sé quién será el cabezón, lo dejo a criterio de cada espectador que vea la película. Te quiero presentar ahora a Leopoldo Barbieri, el vecino y actor, o actor y vecino, que hace de intendente. Como las palabras pueden verse, mirá lo que dice Leopoldo sobre los villanos. El personaje del villano está adentro de uno, digamos, que estaría bueno decirle a los villanos que busquen un poco hacia adentro para que no es tan difícil correrse de la... Digamos, si yo puedo hacer un personaje de un villano y no soy un villano, el villano podría ser mejor. Claro, mejorar un poco como persona, digamos. Porque a la larga es un personaje también que van construyendo. Los va empujando el mismo sistema y se van convirtiendo en esa porquería que son y no toman conciencia nunca de que podrían correrse a un costado y hacer las cosas bien, digamos. Pero recién decíamos que los grandes protagonistas son los chicos, así que en el estreno oficial de Corina Mutante, que se hizo en Mu Punto de Encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440, entrevistamos a dos de los chicos, Agustín y Néstor, que explican algunas cositas sobre el paisaje de Sarandí. Está buena esta película, denunciar algo que está pasando en el barrio, sí. ¿Cómo es eso? Toda la sociedad, no, sería que el arroyo está todo contaminado, viste, y es un peligro para los que viven ahí, ¿no? Por lo menos se cae uno ahí y se infecta, todo como la piel le sale la polla, no sé, algo así, viste. La última vez cuando pasamos por ahí encontramos un perro muerto. ¿Sí, un perro muerto? ¿Sí? Sí, todo lleno de gusanos. Ya volvemos para que escuches cómo fue la inauguración de una plaza hecha sobre el barro contaminado en la película Corina Mutante y cómo fue la plaza que se inauguró en una realidad un poquito zombie. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos,